Hora 7:19 minutos, 10 grados 4 la temperatura. Muy bien, está fresquito. Yo me puse poncho, está fresquito. Me puse poncho acá adentro. Hace un rato hace calor. Pero puede ser también producto de los medicamentos, ¿no? Y puede ser, si estás con resfrío. Sí, puede ser. A ver, nos ponemos serios. Sí, hoy se cumple un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel. La causa está en la Corte Suprema de Justicia, digamos, en cabeza, si yo no recuerdo mal, de Esteban Canevari, que es el secretario de la Corte, quien tiene a cargo la instrucción. Mucho no se sabe, digamos, de cuánto ha avanzado. La verdad es que me parece que hay sobre este tema un baño de impunidad también, del que se habla y se habla muy poco. Porque habitualmente, aparte, el atentado a la embajada se lo considera como, bueno, pasó como si fuera en otro país, ¿no? Y sin embargo, ocurrió en Argentina, las víctimas son argentinas, y la impunidad es contra los argentinos, vamos a decirlo de ese modo. Está en línea Jorge Elbaum, ustedes saben, es sociólogo, es director ejecutivo de la DAIA y presidente del Llamamiento Argentino Judío. Lo vamos a saludar. Jorge, ¿cómo te va? Muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde El Plata. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. No, Jorge, a ver, se cumple un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Queríamos conocer tus reflexiones sobre el atentado y sobre la investigación posterior. En principio, aclarar efectivamente que el atentado del 92 fue el que, por su impunidad, permitió el atentado 2 años después, de 1994, de la AMIA. Es decir, gracias al ejercicio de impunidad que sembró este primer atentado, dos años después, se reprodujo en un contexto bastante similar, pero en una institución mutual argentina en la calle Pasteur, el atentado. En ambos casos, lo que tenemos es impunidad, evidentemente muchos intereses en ocultar lo sucedido, y sobre todo la ineficiencia manifiesta de la justicia argentina, que ya a esta altura debemos denominar como cómplice con respecto a lo que sucedió en ambos atentados. Cómplice porque algunos de sus funcionarios, como el ex fiscal Nisman, por ejemplo, estuvieron años trabajando en la causa y no cumplimentaron de ninguna manera esta función que nos permita estar más cerca de la verdad. Uh-huh. A ver, vamos a decirle, voy a recordar a los oyentes, que pasó ya un cuarto de siglo desde la voladura de la Embajada de Israel, ya 25 años hoy es la fecha, y bueno, lo comentaba recién Jorge también, digo, la impunidad es como la marca de todo lo que ha venido ocurriendo. Jorge, Pablo Caruso te saluda, y quiero preguntarte, ¿por qué el atentado contra la embajada estuvo tan fuera de agenda, digamos? ¿Tiene que ver con el atentado del 94 o hay otras razones que explican eso? No, yo creo en principio que ambos atentados, hay que contextualizarlos, fueron en época de la presidencia de Menem, que en el marco de cierta articulación geopolítica internacional se había fuertemente aliado con los Estados Unidos, terminó participando, aunque sea mínimamente, de una guerra en Irak, acompañando la ofensiva militarista de Bush en Medio Oriente, y obviamente también en un momento estando en articulaciones de venta de armas por el cual el propio Menem ha sido juzgado. Eso en principio con respecto a una contextualización geopolítica imprescindible. Y específicamente en relación a tu pregunta, la realidad es que la Corte Suprema, que por un tema jurídico vinculado al hecho de que se supone que el atentado a la embajada fue de Israel es un atentado a otro país y no un atentado en Argentina, bien lo decía Roberto al principio de esta nota, queda en manos de la Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene y ha tenido, creo yo, lamentablemente, y hay que decirlo, una especie de blindaje mediático o de perdón, si se quiere, en el análisis de sus fallos o sus dictámenes. La Corte Suprema ha dictaminado que el atentado del 92 ha sido realizado y pensado en un dictamen, lo ha dicho, por Irán y ejecutado por una organización libanesa, y ha intentado simplemente quedarse con eso, no llevar a juicio estos datos, y gracias de alguna manera a algunas familiares de las víctimas, como el señor Susevich, uno de los familiares de las víctimas de la embajada, ha impedido que esta causa se cierre y que ya tengamos decretada la impunidad. La realidad efectivamente es que la Corte Suprema no ha hecho el trabajo como no lo ha hecho el fiscal Nisman, como no lo han hecho los jueces y otros funcionarios que a esta altura lo único que podemos pensar es que han sido cómplices del encubrimiento. Buena parte de la instrucción, que yo decía al principio, creo que está en manos de Esteban Canevari, ¿no? Creo que es el secretario de la Corte histórico, ya hace muchísimos años. En buena parte de la instrucción, y esto también ha ocurrido en AMIA, son dossiers de inteligencia entregados por los servicios de inteligencia extranjeros, ¿no? Buena parte del expediente es eso. Sí, más allá, efectivamente, dos elementos. El responsable institucional es la Corte Suprema, que tiene un empleado, efectivamente es el secretario que vos nombrabas, pero el responsable no es ese secretario, sino la Corte Suprema, que tiene que ser indudablemente mucho más eficiente, exigir y dar los pasos necesarios, si es necesario, a nivel internacional para solicitar llevar a juicio algo que requiere imprescindiblemente una verdad para la sociedad argentina. Y en el segundo tema, insisto, la institución jurídica de la Argentina tiene grandes deudas con nuestro país, las sigue teniendo, y es de alguna manera el más importante responsable de los silencios en el caso de la embajada y también del encubrimiento que está siendo juzgado en este momento con el silencio cómplice de muchos medios, en el cual está, entre otros, siendo juzgado el ex director de la Policía Metropolitana de Macri, Fino Palacios, está siendo juzgado el ex presidente de la DAIA y está siendo juzgado nada más y nada menos que el juez de la causa que fue destituido, Galeano. Entonces, nuevamente tenemos sobre la mesa, en el caso de AMIA, como en el caso de la embajada, complicidad judicial, muchos intereses en que no se sepa qué es lo que pasó, y sobre todo que la conexión local de ambos atentados quede de alguna manera invisibilizada y protegida por las instituciones jurídicas de nuestro país. Jorge, a diferencia de otros aniversarios del atentado contra la embajada, hoy va a haber un acto de fuerte presencia política de casi todos los sectores. De hecho, la principal oradora es la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, pero también habrá participantes del Frente Renovador, del Bloque Justicialista. Entiendo que va a estar Massa, que va a estar Bossio, que va a estar Mario Negri, Kermés Wiener también va a estar allí. ¿Esto te lleva a algún tipo de reflexión en particular? Sí, un año o dos años antes de la muerte del fiscal Nisman, cuando estuvo claro que la causa AMIA y la causa de la embajada pretendían empezar a jugarse en el marco de un conflicto internacional de la producción nuclear de Irán, etcétera, etcétera, tanto la embajada como la ANA se constituyeron en lugares de disputa política utilizadas básicamente por la derecha argentina, la derecha israelí, la derecha estadounidense, para montarse sobre ello y de alguna manera continuar este enfrentamiento a nivel internacional contra lo que la derecha llama el terrorismo, etcétera, etcétera, tratando de arrastrar a nuestro país a conflictos internacionales de los cuales nosotros, enhorabuena, por lo menos en Argentina y en América Latina, carecemos. Nosotros no tenemos conflictos étnicos, religiosos en América Latina. América Latina y Argentina son zonas de paz, y sin embargo, tanto Menem como actualmente Macri quieren arrastrarnos a ser parte de un ajedrez geopolítico internacional que efectivamente tenemos la obligación de rechazar porque supone un peligro muy importante. Jorge, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el llamado, que tengan buen día. Abrazo grande. Hablamos con Jorge Elbaum, el sociólogo, ex director ejecutivo de la DAIA y presidente del llamamiento argentino judío. Un cuarto de siglo, 25 años, ¿sí? Yo no sé si ustedes tendrán presente en ese momento el atentado, la explosión ahí en la calle Arroyo. Fue muy impactante, ¿no? Todavía sería más impactante dos años después la voladura de la AMIA, porque es verdad, cuando se menciona el tema embajada, se lo circunscribe a un problema de Estado de Israel, prácticamente, como si no hubiera ocurrido acá, como si hubiera pasado a los argentinos, y pasó aquí. De hecho, buena parte de lo que explotó, aparentemente, también allí había una camioneta, una Ford 100 roja, creo que era así, lo que es el capó de la camioneta aparece por la 9 de julio, a ciento y pico de metros. Conmovedor. Bueno, el que quiera pasar, hay un en Arroyo y Suipacha, que es el lugar, hoy hay una plaza seca, el que quiera conmemorar, bueno, que homenajea a las víctimas del atentado. 14:50 es el acto oficial. La principal oradora, como recién decía, será la vicepresidenta Gabriela Michetti. No va a estar Mauricio Macri, que sí, hoy a la mañana va a recibir a familiares de las víctimas, pero sí estará María Eugenia Vidal, Marcos Peña, Sergio Massa, Diego Bossio, Mario Negri, Hermes Wiener, Martín Insaurralde. Vinculado a esto último que mencionaba Elbaum, digamos, ¿no? La connotación que ha tomado desde el asesinato del fiscal Lisman, tanto el atentado contra la embajada como el atentado a la AMIA y los usos políticos que de eso se ha hecho. 7:30. Así es, a las 7:30 minutos, momento de compartir las noticias con Viviana Lavalle y Federico Smith.